que esperabas, que esperara que cambiaras, o que se acabara el tiempo para mí. Mientras más te equivocabas, yo más te justificaba, pero todo tiene un límite. Se toman tibios. La única forma de que me vieras era que me fuera. Tal vez si hubieras hablado antes.